Signos FM. FM. Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nos reencontramos aquí en la Campana de los Trabajadores y traemos un comunicado para leer con ustedes en este día, Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas, que es un comunicado de la Casa por la Memoria Chaco. A 33 años de la guerra iniciada por la dictadura genocida, saludamos y rendimos homenaje a la memoria de todos los soldados que combatieron en las Islas Malvinas y defendieron la soberanía nacional, enfrentando a las tropas inglesas auxiliadas por Estados Unidos y la OTAN. Asimismo, manifestamos nuestro acompañamiento a los excombatientes en su reclamo de juzgamiento a los crímenes de lesa humanidad que sufrieron muchos de los soldados a manos de oficiales de las Fuerzas Armadas dictatoriales, y rechazamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia en lo que configura un retroceso en la política de derechos humanos reconocida mundialmente e iniciada por nuestro país desde el 2003 a la fecha. La guerra fue una iniciativa inconsulta de la Junta Militar encabezada por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, y el propósito principal del conflicto fue el de distraer la atención pública de la ruina económica y de las atrocidades cometidas por la represión ilegal para restaurar la popularidad de la dictadura que ésta había perdido hace tiempo. La infamia que cubre a los integrantes de este deplorable gobierno de facto no le hace mella al coraje, al arrojo y a la dignidad de los jóvenes chaqueños, correntinos y formoseños, que insuficientemente pertrechados y maltratados por la oficialidad militar por su condición de civiles, le pusieron el cuerpo a la legítima reivindicación de las islas. Muchos soldados fueron víctimas del terrorismo de Estado que la dictadura perpetró contra los militantes y opositores políticos. El trato degradante, el estaqueamiento y la privación de alimentos y abrigos fueron partes de un plan sistemático conocido por los altos mandos y ejecutado por las Fuerzas Armadas en su totalidad. El conflicto armado se cobró vida de más de 600 argentinos. El noroeste argentino aportó alrededor del 30% de los soldados, siendo que la población regional no llega a ser el 10% de la población total del país. Chaco aportó el 14% de los hombres y el 8,5% de los caídos. Corrientes aportó el mismo porcentual de hombres y el 9,5% de los caídos. Se calcula en más de 500 el número de excombatientes suicidados como consecuencia de las secuelas traumáticas del conflicto, la nula atención médica o psicológica y la discriminación de buena parte de la sociedad. Identificar a los 123 NN sepultados en el cementerio de Darwin y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Malvinas es el mejor homenaje a todos los combatientes y un acto de ineludible de reivindicación de la soberanía nacional. Este es el comunicado que traemos hoy, que es de la Casa por la Memoria Chaco, pero también queremos resaltar la última intervención de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al respecto de esta invitación a que se eleve a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los reclamos de aquellos que padecieron los crímenes de guerra. Y nos visita aquí Julio Cereza, militante, referente de CTA Zona Norte. Te agradecemos mucho que hayas venido hasta la radio. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. ¿Y qué recordás de esta época, Julio? No, cosa muy triste, ¿no? Realmente, yo escuchaba hoy a la presidenta y emocionada a veces cuando hablaba. Yo no perdí ningún amigo, digamos, pero estuve muy cercano a compañeros. En esa época yo estaba estudiando en el Instituto de Educación Física y nosotros decíamos que era una locura lo que hacían, que era una locura que lleven a chicos hacer una guerra, a chicos de 18 años. Nosotros fuimos la primer camada de colimbas, ¿no? De soldados con 18 años. Pasaron de 20 que se hacía a 18. Y llevaron chicos de 18 años. No estábamos preparados para una guerra, pero además los que tenían que haber ido son los que hacen la carrera militar. Son los que se preparan para eso. Llevaron encima chicos de 18 años que además son del norte. Ni siquiera llevaron del sur. Digo, fue realmente impresentable la manera que se provoca, pero yo creo que era a las claras ver si podían salvar las ropas, porque ya la dictadura se caía a pedazos y lo que querían es alargar la dictadura. Si hubiesen tenido un resultado positivo, hubiese sido diferente, ¿no? Porque hubiesen seguido los militares un tiempo más. La verdad que es triste decirlo, pero no es la manera que se tiene que hacer. Como decía hoy Cristina, con mucho tino, que no se asusten de nosotros, que no vamos a hacer guerras. Nosotros vamos a ir por la vía democrática, por la vía que corresponde, exigiéndole. Ella decía que había, que si no me equivoco, 10, ¿no? 10 lugares donde todavía siguen 17. Siendo 17, sí. De los cuales 10 eran ingleses. Exacto. ¿No? Es una forma de dominación que tienen los ingleses y que yo creo que en algún momento se va a acabar, y se va a acabar porque el mismo mundo le va a decir basta. Sabemos de los argelinos, por ejemplo, lo que han sufrido los argelinos con los franceses hasta que pudieron independizarse. Pero bueno, yo creo que estos tiempos van a llegar, no va a tardar mucho que va a llegar, esperemos verlo. Como vimos algo inesperado, como es este gobierno, esperemos verlo devolver a las Malvinas y poder ir, ¿no? Exacto, Julio, como bien decías, hace dos siglos atrás, el Reino Unido, Inglaterra, tenía el cuarto del territorio mundial y hoy tiene 10 lugares coloniales, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy mencionaba la presidenta, como bien decías, y que hay que ir por conquistar y volver a recuperar nuestros territorios. Justamente hoy, que en este acto donde ella dio cuenta de dos decretos, uno relacionado con el archivo oral de las memorias de Malvinas, se va a rescatar aquellos testimonios, las memorias de los que estuvieron y participaron, de las víctimas, por supuesto, y de los periodistas, ¿no? Para que den cuenta de cómo fue el accionar de los medios también en esa época. Y al mismo tiempo dio el anuncio de la creación de este decreto, ¿no? Y de la creación de la desclasificación de los archivos de Malvinas, que van a tener documentación de carácter no público dedicado al desarrollo, lo que fue el desarrollo de la guerra, y por supuesto que aquellos documentos de carácter sensible, mencionó la presidenta, se va a poder acceder previa acreditación. Yo, como decía antes, parece que esto tendría que ser parte del genocidio, tendría que ser parte de los delitos de lesa humanidad, y habría que incorporar juicios que dictaminen la culpabilidad por la muerte de estos chicos, ¿no? Me parece que hay que seguir peleando en esto, me parece que no hay que olvidarse, y bueno, la verdad que todas las tristezas que nos llevó, más allá que hoy Cristina decían que eran héroes, cuando los perdimos los lloramos. Entonces, digo, hay que seguir peleando por ellos, parece que hay que seguir peleando, porque así como mataron 30.000, estos 600 creo que eran, también son nuestros y son pibes que los mandaron a matar, digamos. Gracias, Julio. Y hoy nos visita también Adriana Taboada. Ella es integrante de la Comisión por la Memoria Zona Norte y integrante del Grupo de Investigación sobre Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero. Estábamos hablando de, bueno, el día de hoy que nos convoca, que es el Día del Veterano de Guerra y los Caídos en Malvinas. ¿Y cuál es tu opinión, Adriana, al respecto del fallo de la Corte Suprema que, digamos, se va a tener de investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra? Bueno, buenas tardes. Primero, como en tantas otras cosas, creo que nuestra Corte queda en deuda con la sociedad. Disculpen. Queda en deuda con nuestra sociedad. pienso varias cosas. Una, que como parte del movimiento de derechos humanos, si algo hemos aprendido, como buen capital aprendido, tiene que ver con la perseverancia, a pesar de todo, con superar derrotas, con ser creativos frente a la adversidad. Y creo que hay que seguir peleando por esto, más allá de lo que diga la Corte. Hace muchos años aprendimos que cuando no tenemos la posibilidad del camino de justicia legal, tenemos el camino de justicia social. Y en ese sentido, el rechazo y la denuncia y el poder visibilizar permanentemente esto, que es lo importante, o entre las tantas cosas importantes de lo que pasó en Malvinas con respecto a los militares, tiene que ver con por qué consideramos, entre otras cosas, que son delitos de lesa humanidad. Tiene que ver con las prácticas que siguieron manteniendo y sosteniendo los militares, ya no contra los grupos políticos o con una finalidad política, sino en el marco de una guerra para la cual no estaba. La presidenta hoy no solamente habló de héroes, sino de mártires. Y lo de mártir tenía que ver con esto, con haber mandado una juventud sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de contención, sin ningún tipo de cuidado. Ellos estaban poniendo el cuerpo, mientras mucho de la oficialidad estaba en la retaguardia y bien cuidada. Los métodos de tortura, digamos, hay tantas cosas que hay que poder seguir pensando. Y vuelvo a decir, si la Corte es adversa, si no conseguimos la justicia por el que uno espera, la justicia con la posibilidad condenatoria, y en ese sentido desde lo legal habrá impunidad, donde no puede haber impunidad es en el rechazo social, ¿no? Y en poder mantener a nosotros vivos, memoria, en poder construir este otro relato acerca, que ya se está construyendo, y mucho han tenido que ver la perseverancia de los veteranos en esto, ¿no? De construir otro relato sobre lo que pasó. Muchas gracias, Adriana. Y vamos a pasar a un tema. La historia esta de León Gieco, y los invitamos hoy a un evento que se va a realizar en el Espacio para la Memoria, EXESMA, se llama Arte por la Paz Argentina, y es justamente en el marco del Día del Veterano y de los Caídos de Guerra en Malvinas. Se va a realizar hoy a partir de las 17, ya comenzó este encuentro Arte por la Paz Argentina en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Está ubicado en Avenida del Libertador 8151. Se presentarán Raúl Porchetto, León Gieco, actores invitados, recitarán textos alusivos a la paz y se realizará un mural en vivo por Aníbal Cedrón. También habrá una obra teatral, exposición de fotos sobre la historia del rock nacional, entre otras actividades. Es con entrada libre y gratuita, por supuesto, así que están todos invitados. Se estima que alrededor de las 20 va a estar León Gieco, así que llegaremos. Sentiste en un espacio de tu imaginación que el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste cuando un pueblo chorrea de su sangre nueva, cómo se muere lento, igual que el corazón de un cuentacuentos? Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia? ¿Alguna vez sentiste muy de cerca avanzar a la tragedia? Todo lo pisa y lo rompe, y en su lomo lleva a una niña buena. Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Escuchábamos a León Gieco con La historia esta, y estamos aquí con Julio Cereza, militante y referente de CTA Zona Norte, y con Adriana Taboada, integrante de la Comisión por la Memoria Zona Norte y también del Grupo de Investigación sobre el Genocidio de la Universidad de 3 de Febrero. Dentro de unos poquitos días, el 9 de abril, se va a estar llevando a cabo la señalización de la Casa SIN, que fue el Servicio de Información Naval. Contanos, Adriana, ¿de qué se trata esta actividad? Bueno, hay dos leyes, una nacional y una provincial, vigentes hace ya varios años, que obligan, exigen que todo lugar que ha sido utilizado como centro clandestino de detención lleve una marca, esté señalizado, para que la comunidad toda, a lo largo de los años, sepa qué es lo que pasó en su barrio, ¿no? Son las marcas urbanas, parte de las marcas urbanas, así como están las baldosas, que tiene más que ver con una iniciativa de la comunidad, de la sociedad. Esto es una ley, o sea que está obligado, hay una obligación en esta señalización. Hay un espacio dentro del Estado, dentro del Ministerio de Justicia, llamado Sitios por Memoria, que es el que se encarga de ejecutar, digamos, esta actividad. Hace ya varios años, en el año 2006, como parte de la tarea que hicieron estudiantes secundarios de la media 6 de San Isidro, reflotan, encuentran que ese espacio que queda en Tames y Panamericana, que era muy grande, un lugar que he utilizado como casa de fin de semana por Macera, durante algunos meses funcionó como centro clandestino, se llevaba allí a las víctimas y luego pasaban a la ESMA. Por ahí pasó una científica, alguien que es bastante conocida hoy, que se llama Pilar Calveiro, vive en México, cuando fue liberada se fue a México, es una profesional, una científica muy reconocida afuera. Fue la compañera de un dirigente de la organización Montonero llamado Campiglia, que fue secuestrado en Brasil como parte del Plan Cóndor. Pero también hubo menores secuestrados allí. Entonces, bueno, rearman esta historia como parte de su trabajo educativo, lo importante, ¿no? Lo importante de estas acciones que se lleva adelante desde la escuela pública. Y le piden en ese momento a Pose, que ellos querían hacer un mural en la esquina de Tames y Panamericana, alegórico. Bueno, le dicen que sí, que van a construir una pared para que ellos pinten, la pared no se hizo nunca. En el año 2009, estoy hablando del 2006, 9 años ha llevado esta pelea, en el año 2009 nos sumamos nosotros a este pedido y empezamos a hacer gestiones también. Y se ha movido mucho en todo este tiempo, se han juntado firmas, se han hecho señalizaciones simbólicas, hemos hecho pintadas, volanteadas, se ha organizado la comunidad en la zona. hasta que en el año 2013 se logró que el Honorable Consejo Deliberante de San Isidro, por unanimidad, votase la señalización. Se promulgó, el Ejecutivo promulgó esa ordenanza y jamás permitió que se llevara adelante. Hasta el día de hoy siguieron poniendo obstáculos, hasta tuvimos que buscar una arquitecta solidaria que no cobró por la tarea, que hizo planos, que es Sonia Martín, conocida de la zona, solidariamente ella, porque la municipalidad no ponía a nadie y ponía obstáculos, y había que tener registro en la zona. Bueno, logramos saltear obstáculos, y hoy llegamos a esta posibilidad que para nosotros es muy importante. Es la primera señalización en San Isidro. Pose ha insistido en que en San Isidro no ha habido centros clandestinos de detención y ha habido 4, algunos en comisaría y este que funciona en un lugar de la Armada. Así que vamos a tener allí el cartel que indique que ahí funcionó un centro clandestino de detención, y esperamos con el tiempo poder sostener, digamos, que se puedan ir poniendo estas marcas a lo largo de los municipios de la costa. En el Tigre también se señalizó ya hace un tiempo la comisaría primera de Tigre, donde estuvieron detenidos ilegalmente, o sea, compañeros de Astarza, compañeros de la FORC, compañeros de Frigor. Hubo mucho trabajador en los primeros tiempos, el golpe ahí nomás, secuestrados en la primera de Tigre. ¿La pared adentro? Nunca. ¿Cuál? ¿La pared para la pintada? No. No, hay una placa en la puerta, digamos. Que bueno, por lo menos todo vecino que llega a la comisaría sabe lo que ahí pasó, porque la placa además es bastante descriptiva de lo que pasó allí. Y esto tiene que ver con movimientos que se generan desde la sociedad civil, donde los municipios se muestran hostiles a cumplir con la ley, en este caso, a poder mostrar parte de la historia, a apropiarse de esa historia, digamos, tratan de tapar. Entonces somos nosotros los que tenemos que visibilizar y dar la pelea. Además es interesante la participación de los alumnos de la escuela EMEM número 6 de San Isidro y número 9 de Martínez, que justamente en el marco del programa Jóvenes y Memoria han realizado 2 trabajos. Uno es En nombre de los desaparecidos y el otro es San Isidro con memoria, donde han realizado entrevistas a los vecinos, sí, para dar cuenta de lo ocurrido en ese lugar, y también a una una sobreviviente, ¿no? Uh-huh. Y es interesante este programa que da la participación a los jóvenes, y ellos también han impulsado la visibilidad. Mira, uno de los que no sé si va a poder acompañarnos, porque también ahí se sigue, digamos, no solamente seguimos encontrando víctimas no denunciadas, sino que a veces también cuesta poder hacer el recorrido, reconstruir recorridos del proceso represivo. Alguien que posiblemente haya pasado por el CIM, por la casa CIM, es Benjamín Ávila, el director de la película Infancia Clandestina. Mm-hmm. Él, junto con su hermano más chiquito, que era muy chiquito, y otro nene chiquito también, y un adolescente de 16 años, se fueron secuestrados juntos, y es chico, casi, muy chicos, y es casi seguro que ha pasado, los 3 días que estuvieron secuestrados pasaron por la casa CIM, por la descripción que hacen, ¿no? Y así estos 4 lugares que mencionabas, donde también se considera y se tienen seguramente relatos de los sobrevivientes, que fueron donde también se funcionaron como lugares clandestinos de detención de personas y de tortura, el COTI de Martínez, la comisaría número 4 en Martínez, la casa 5 que va a ser ahora visibilizada, y el batallón 601 en Boulogne. Bueno, el Esteban de Luca, el que queda sobre la calle Rolón. Por ejemplo, en la comisaría cuarta del Bajo de San Isidro, el juicio de campo de mayo número 7, ya vamos por el 12, tuvo que ver con víctimas que permanecieron ahí, y una de las últimas nietas recuperadas nació, su mamá estuvo secuestrada en la cuarta de San Isidro. Y al poquito tiempo del juicio recuperó su identidad. Adriana, me parece que es importante 2 cosas. Primero, lo de Astarza, que me parece que fue muy emocionante, ¿no? Actúo yo como periodista, pero... Sí, como no, adelante. Estamos como en familia, uno dice. Sí. Me parece que fue muy emocionante, la verdad que yo me sentí realmente... por los compañeros, las lágrimas y los llantos y la actuación de este hombre que fue maravillosa. Y estar ahí adentro, ¿no? Por primera vez, después de muchos años, ¿no? Sí, para los que no saben, Astarza fue, por ahí soy medio reiterativa, pero mínimamente Astarza fue el astillero más importante que tuvimos en la zona norte. Fue un lugar de referencia por el grado de organización y lucha obrera en la zona. Y sufrió el mismo 24 de marzo la represión, en la madrugada misma estaban los camiones del ejército. Se llevaron 60 personas de la puerta. Es un lugar que... donde se muestra claramente además la connivencia, la complicidad civil-empresarial de la burocracia sindical, porque los militares llegaron, el ejército llegó con listados, con nombres, que pueden, los nombres los proveía la empresa, pero además tenían foto para identificar correctamente a sus víctimas, y la foto la proveyó el sindicato. Con el correr de los años se vendió, se privatizó, y se está haciendo en este momento, hay un proyecto de hacer allí un barrio privado náutico. La Comisión de Norte también tiene ahí una pelea importante con el municipio. Toda la costa ha sido los cuatro municipios de la costa sumamente hostiles para todas nuestras problemáticas, ¿no? Y nosotros pretendíamos ahí hacer un espacio de memoria, en principio pelear el camino de Sirga, que es el camino costero, que por ley, nosotros trabajamos mucho apoyándonos en las leyes son nuestro derecho, y los derechos se tienen mientras se ejercen. Entonces, haciendo ejercicio de derecho, el camino de Sirga, que es el camino costero, es un espacio público que no puede ser privatizado. Es legal, eso está por ley. Claro, aunque lo hagan, digamos. Se achicó, creo, sí. El camino de Sirga, sí. Provincia de Buenos Aires lo sí. achicó, pero hay que respetarlo, es un camino que te lleva al río, ¿no? El camino costero del río, o sea, porque si no te privatizan el río. Te privatizan la costa, efectivamente. Imagínate que además quieren hacer un barrio náutico, o sea, nosotros, el Estado les provee el espacio para que pongan sus barquitos. Entonces nosotros en principio peleamos por el camino de Sirga y además tener un espacio de memoria ahí. Y peleamos por algo que es muy simbólico, que es la anguilera. La anguilera es un espacio dentro del astillero, donde se construye el barco, digamos, el lugar de trabajo es la anguilera, ahí se empieza a construir el barco desde las primeras maderas hasta terminar con el barco entero, de donde se bota. Entonces el lugar es el corazón, el motor del espacio, donde se juntaban los trabajadores, había lugares donde se comía, donde se reunían las asambleas. Bueno, logramos que el año pasado Monumentos Históricos, que es un organismo del Estado, dependiente en este momento del Ministerio de Cultura, legalmente hoy ese espacio es un sitio, un lugar de memoria. Entonces se pudo negociar en este momento con la empresa, digamos, lo que van a tener que hacer es un camino de acceso al lugar histórico, y el lugar histórico además tiene el camino de Sirga. Bueno, el lugar histórico, el camino lo tenemos cerca, muy cerca del camino de Sirga. Sí, porque la dignidad termina en el camino de Sirga, claro. Armaban los barcos ahí y se tiraban, los empujaban y entraban al agua. Y estaba a 150, 200 metros. Entonces, hay que negociar el camino de acceso hasta ahí. Pero en este año la empresa ha tenido la disposición para que pudiéramos hacer nuestro acto del 24 de marzo, que siempre lo hacemos en la Plaza Canal, muy cerquita. Pudiéramos hacerlo en la anguilera. Entonces entramos, familiares y ex trabajadores, algunos víctimas, sobrevivientes, entraban a su lugar de trabajo, a su historia, después de 39 años. Alguno entró con bastones, tuvieron que entrar con autos porque ya no podían caminar hasta ahí, digamos, hay cosas muy fuertes. Pero su historia de lucha transcurrió en buena medida ahí, y ahí pudieron hablar de sus compañeros, y ahí pudieron hablar los hijos de los compañeros. Fue realmente emotivo y tiene que ver con una conquista. Y en esto nunca nos ha ayudado el municipio. Massa particularmente, nosotros hemos presentado proyectos de utilización dentro de Astarza, de espacios, las hemos entrado por mesa de entrada, hemos sido elaborado proyectos con arquitectos, o sea, cosas importantes, serias, pensadas, no hemos tenido ni siquiera respuestas. Bueno, como esto de Pose, como pasan otras tantas cosas en este municipio nuestro de Vicente López, ¿no? Donde tampoco es tan fácil. Como bien decías, Adriana, claro, este lugar fue declarado lugar histórico nacional por un decreto, así que tiene que ser señalizado y visibilizado para la población. Vamos a ir con otro tema de León Gieco, Permíteme Vida. Sí. Escuchamos a León Gieco con Permíteme Vida. Entonces, volviendo a lo que nos comentaba Adriana Taboada, esta señalización de la Casa del Servicio de Inteligencia Naval se va a llevar a cabo este jueves 9 de abril a las 16 en colectora Panamericana y Tames, San Isidro. Así que quedan todos invitados. Y bueno, Julio, contanos qué actividad se realizó este sábado en defensa del espacio público aquí en Plaza Vieni. Bueno, el sábado se realizó una fiesta, una actividad de recreación, cantantes, cómicos, folcloristas, la verdad que estuvo muy bueno, y es en defensa de la plaza, en defensa de una plaza libre, no una plaza con policía, una plaza con un destacamento, ¿no? Una plaza con, es decir, donde juegan los chicos y donde hacen actividades los grandes, donde los grandes pueden ir a tomar mate, en un municipio que tiene la menor cantidad de espacios públicos del país. Creo que llega a 0,50 los metros por habitante, cuando lo mínimo creo que son 2 metros por habitante de espacios verdes. Es una vergüenza. Y encima sacan para poner un destacamento. Pero no solamente, como CTA estamos afectados porque parte del mural que hicimos con todos los compañeros desaparecidos de Vicente López, medio que lo va a desaparecer de nuevo, porque de alguna manera no lo llega a tapar, pero es como que ¿quién va a ir a estar ahí? ¿Quién va a ir a acercarse? Está al lado el destacamento. El destacamento está con condiciones de la policía municipal, pero también puede estar la bonaerense. en un lugar público, por eso vuelvo, y no es el primer lugar público, ya está la placita que está en la loma, ya atrás del cementerio, que ya pusieron el destacamento, ahora toman esta plaza, creo que van a hacer en el espacio libre que va a quedar en Puente Saavedra, espacio renovado que creo que va a ser el Estado Nacional con Randazzo a la cabeza y el municipio en parte, van a ser todo un espacio y también va a haber un destacamento. Va a haber un destacamento en el distribuidor Néstor Kirchner. Y cuando vemos la verdad, ¿dónde ponen los destacamentos? Nos preguntamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienen que poner a las entradas del municipio? Como si ahí es donde lo necesitáramos. La verdad que a nosotros nos parece que es marketing. Que es, entras al municipio y ves un destacamento. Y esa es la seguridad que piensan ellos. Nosotros no pensamos en esa seguridad. Ahora acá lo digo como CTA y lo digo como pues, referente de Nuevo Encuentro también. Nosotros tenemos una visión diferente. Los destacamentos tienen que estar donde la gente está sufriendo el delito, donde el mapa del delito. Yo me pregunto, ¿habrán hecho un mapa del delito para poner un destacamento ahí? Seguro que no, porque no es ahí. Es más, donde lo ponen ahora, en la Plaza Vieni, a 3 cuadras está el destacamento de la Metropolitana. A 3 cuadras y medias está la cuarta de la Bonaerense. A 3 cuadras del mismo lugar. Y el barrio cerrado de los intendentes, que lo cerraron con... cerraron las entradas, no se puede entrar al barrio de los intendentes. ¿A quién le cuidan la seguridad a esta gente? Digo, de ahí, 10, 15 cuadras para el lado de Constituyentes y 2 o 3 cuadras para la derecha, digamos, yendo para Constituyentes hacia la derecha, es donde están los delitos. El año pasado, yo no sé si se acuerdan, pero juntaron 500 personas, más o menos, por los robos que había en el barrio, y fueron, se juntaron ahí en Mitre, justamente en la Plaza Vieni, y fueron caminando hasta la comisaría cuarta para reclamar seguridad. Mataron, hirieron a un compañero de Suteba, Luis del Mauro. Semanas atrás habían herido en la pierna a otro vecino, y hasta que terminan matando a un gendarme que entraba a su casa. El lugar del delito es ese, no es el otro. La verdad es que nosotros nos llama poderosamente la atención, porque esto es decirle, miren que cuando entra hay policía, ahora después entren, muchachos, porque donde se necesita no está. Inclusive lo que hablaba Julio, que no se cumple ni siquiera con la normativa de la Organización Mundial de la Salud, el municipio está talando árboles de manera indiscriminada. Y además, el dinero que se destina a la construcción del destacamento policial de 52 metros cuadrados es de 2 millones de pesos. Eso es una vergüenza. Eso, los concejales, por supuesto, los que se opusieron, dieron las explicaciones. Sale más caro construir 52 metros de destacamento, que según lo que dicen, el techo va a ser un tinglado. El techo va a ser un tinglado. El metro cuadrado está en 40.000 pesos. Cuando es más caro que en Puerto Madero y el Bajo de Vicente López. Es vergonzoso, realmente. Y encima eso, porque digo, tras que no condice con, digo, uno de los concejales, muy atinado, dijo, cuando estaba Arlañán, lo que decía, que no había que hacer destacamentos. Los policías tienen que estar en la calle, circulando, viendo qué es lo que pasa, estando con la gente, no adentro del destacamento. Lo digo yo, insisto, esto es marketing. Y esta gente vive de marketing. Cuando vos vas a ver si anda o no anda las cámaras de seguridad, algunas no andan. Es mentira que andan. Que dice que por hicieron 500, no deben funcionar ni 100, yo creo. Yo quisiera que el intendente... como hacen otros intendentes, que muestran la central de monitoreo y muestren las cámaras cuando funcionan. Nunca lo hicieron. A mí me gustaría que, ya que dice que hace, que lo muestre, que salga en televisión, que tienen los amigos de Cablevisión, de Somos Norte, que son amigos, digamos, son los que cubren toda la noticia Vicente López, que hagan eso, que vayan un día al centro de monitoreo y muestren todas las camaritas que están funcionando. Porque la verdad, yo no creo que estén funcionando. Estamos dialogando con Julio Cereza, referente de la CTA Zona Norte, y también nos acompaña Adriana Taboada, de la Comisión por la Memoria Zona Norte. Julio, y en un comunicado también dabas cuenta de la situación de la escuela número 20, que está en total abandono, ¿no?, por las políticas municipales. ¿Qué sucede con la escuela número 20? No, lo que pasa es que, a ver, digo, ahora le dieron doble jornada, ¿no? Por suerte, parece que viene a doble jornada para la escuela 20, que es una cosa que nosotros pedimos de hace muchos años. Hay escuelas que son las más necesitadas, que son las que en realidad habría que apoyarlas más. Eso es una responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires dio, mejor dicho, la nación dio 80.000 pesos, que todavía no llegaron, para hacer todas las reformas. Lo que pasa es que nosotros estábamos acostumbrados, y no es por reivindicar al otro intendente, pero la verdad que el japonés García actuaba mucho en las escuelas y la verdad que estaban todas impecables. Nunca dejaba que una escuela esté despintada, que lo que necesitaba él siempre acudía. Si hay algo que no podemos, no compartimos la política, nosotros fuimos uno de los que más luchó contra el Vial Costero, pero también hay que reconocer las cosas buenas, ¿no? Uno, la verdad que si uno habla de los centros de jubilados, de los clubes sociales y de las escuelas, la verdad que se ocupaba. Esto hay algo que reivindicarlo, y es esto. Este muchacho ni siquiera eso, porque digo, a ver, aunque sea hacer... Pero bueno, ellos, ¿cómo entienden la política de escuela pública? La peor escuela, digo, está claro. Este él, el primo, y las políticas que lleva esta gente adelante, lo que hacen es una escuela pública para pobres y una escuela privada para ricos. Y nosotros eso no lo vamos a permitir, así que de donde sea vamos a acompañar a la 20, vamos a trabajar con ellos, y si hay que ir a pintar como fuimos a pintar con militantes, vamos a ir a pintar. Que quede claro esto, ¿no? Nosotros, digo, vamos a poner todo el esfuerzo para que la escuela pública mejore y cada día esté mejor. Este año se han hecho muchas cosas. La pelea nuestra del año pasado con Scioli, la verdad que este año tuvo unos resultados muy buenos. Primero por el aumento salarial, porque fue un muy buen acuerdo. Y segundo porque no solamente le sacamos el aumento salarial, sino porque además lo que pudimos hacer es que todas esas cosas que nosotros estábamos pidiendo, algunas cosas todavía no se corrigieron, pero muchas sí, ¿no? Tenemos el fondo escuela, que son 2.000 pesos, 3.000 pesos para arreglos pequeños, están los 80.000 pesos que mandó la nación, la provincia arregló muchas escuelas, la verdad que hemos mejorado el año pasado, ahora muchísimo. Y se cumplen hoy, Julio, también 18 años de la instalación de la Carpa Blanca de la Dignidad, ¿no? Esta lucha docente de la década de los 90, ¿qué recuerdos tenés de esa gesta? No, los más lindos, porque además sirvió para aglutinar toda la demanda social que había. No había un algo... Quedó como un símbolo. Sí, quedó además como un símbolo de la sociedad, ¿no? Aglutinó, se acercaba gente humilde y a colaborar, a apoyar. La verdad que fue una cosa que... fue una idea de Hugo Yasky. Ah, mira. Siempre es el que nos lleva a estas cosas, Hugo. Es el más imaginativo de todo. Y decía, no, ¿cómo vamos a ir? ¿Qué sé yo? Digo, no, vamos a estar una semana, quédese tranquilo. En una semana volvemos, no vamos a hacer un ayuno. La segunda semana ya decían, bueno, será la próxima. Y tuvimos 3.000 días. La verdad que fue una cosa de... Por eso digo... a la semana teníamos los medios de comunicación, estaban todos los medios, algunos medios que hoy no podríamos decir nada, pero en ese momento estaban con nosotros. A ver, yo creo que vos decís algo que es una de las cosas que nos dejó el genocidio, que Menem le dio el broche final, fue esta desjerarquización de lo público, donde antes lo mejor siempre iba a ser aquello que era sostenido por el Estado. Y lo peor, por lo menos en educación y salud, o por lo menos en educación, lo privado quedaba, bueno, salvo lo más vinculado a lo religioso, digamos, lo privado siempre era para aquel que tenía algún tipo de dificultad. Pero la excelencia educativa, la excelencia en la formación siempre fue pública. Sigue la universidad, ¿no? Como sigue la universidad, que se está dando pelea, pero aún sí se mantiene la universidad. Pero bueno, después de Menem, esto se dio vuelta y aún no lo hemos podido revertir. Y tomo esto porque digo, la contracara, lo que no se perdió, pero además se ha recuperado, se fue recuperando y profundizando, tiene que ver con prácticas de los 60 y tiene que ver con la solidaridad. Entonces la carpa blanca fue, me parece, los docentes ahí hicieron lo que muchos otros hubieran querido y por distintas razones no se podía, y ahí coaguló algo. Sí, sí. Y entonces fue recibiendo el apoyo y el pasaje y la gente que dejaba mensajes y permanecía, y creo que los docentes mostraron lo mejor del movimiento organizado de trabajadores, ¿no? La convicción, que es lo que les permitió sostenerse el tiempo que se sostuvieron, sí, y hacer historia, porque creo que esta es de las cosas que han pasado a la historia. Sí, va a quedar en la historia. Fue una decisión muy acertada, absolutamente, claro, acertada, que amalgamó todo, lo peor y lo mejor, pero amalgamó todo en contra de algo que se tenía que venir a irse, ¿no? Que era el menemismo, que fue... Sí. El neoliberalismo tan duro que continuó la dictadura, como decía Adriana, y después vino un gobierno muy débil, con mucha inconsistencia, pero bueno, en el 2003 logramos revertir, claro, después del 2001, procesos, ¿no? Parte después del 2001, procesos. Porque yo creo que el 2001 marcó la cancha al que venía, sin lugar a dudas, marcó la cancha al que venía, ¿no? Pero bueno, la carpa es, para nosotros es lo máximo, sí, sí. El mejor recuerdo de todos. Sobre todo habría que recordar a Estela también ahí, ¿no? Sí, totalmente. Maldonado. Sí, siempre hay que recordarla. Queremos compartir también, Adriana y Julio, este comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos que expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Lilia Ferreira, compañera del periodista y militante Rodolfo Walsh, quien cumplió durante los últimos años importantes funciones en el organismo Espacio para la Memoria, ¿no? Ella fue una militante y periodista, compañera de Walsh, como decíamos, desde los momentos de Prensa Latina y de la CGT de los Argentinos. En el momento en que fue secuestrado y desaparecido luego de repartir la carta abierta a la Junta Militar, desde ese momento Lilia comenzó una lucha incansable por llegar a obtener justicia por el crimen de su compañero, como así también por todos los crímenes de la dictadura, y fue integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales. En ese camino, en el 2010, Lilia declaró como testigo en la causa ESMA, juicio en el que fueron condenados responsables por la desaparición de Rodolfo Walsh. Y con el impulso dado desde el 2003 por el Gobierno Nacional a las políticas de memoria, verdad y justicia, dice el comunicado, Lilia comenzó a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos, primero durante la gestión del entonces secretario Eduardo Luis Duhalde. Fue la representante del Estado Nacional en el ente público tripartito que administra el espacio Memoria y Derechos Humanos, ex-ESMA, y durante los últimos años, fue asesora del secretario de Derechos Humanos Martín Fresneda en investigaciones y publicaciones. Ella fue su asesora. Lilia falleció tras padecer una larga enfermedad, así que compartimos este comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos y seguimos aquí en la Campana de los Trabajadores. Vamos con otro tema de León Gieco, en este caso, Continentes en Silencio. Lo escuchamos. Thank you. gritar muy fuerte y que entiendan que mi sangre está muy bien dentro de mi cuerpo. Y volvemos aquí al piso para traer este tema, ¿no? Wojcicki en esta declaración mencionó que el paro que ocurrió ayer invierte la lógica del movimiento obrero argentino, que siempre puso por delante las banderas de los que menos tienen, ¿no? Este paro convocado por la oposición de los gremios, ¿no? Julio, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, yo creo que es un paro de los gremios, pero también un lockout patronal. El otro día se veía claramente el presidente de las estaciones de servicio diciendo que ellos cerraban las estaciones de servicio y que le decían a los trabajadores que no tenían que ir a trabajar. En muchos lugares de trabajo, directamente los patrones decidían que no se trabajaba. Sí. Y esto que dice Hugo, que es tan verdadero, digo, la verdad que van por el impuesto a ganancias, que es uno de los impuestos más progresivos que hay, porque la verdad que si elevaran un poquito el piso sería lo más progresivo que hay en el impuesto a las ganancias. Y no van por el IVA, que el IVA es el impuesto más injusto. Hugo siempre dice, la polenta que yo le doy a mis hijos de comer es la misma polenta que le da a los gatos y los perros. No quiero con esto enfrentarme a los defensores de animales, pero es la misma polenta que le da a una persona que tiene su gato en la misma comparación y paga el mismo IVA en los dos casos. ¿No? Claro. Entonces me parece que esto es lo que digo, uno tiene que defender a los trabajadores en negro, a los terciarizados, tendría que ponerse a defender a esos, tendría que pelear por eso. Pelean por el impuesto a la ganancia, que está arriba de los 15.000 pesos, ¿no? Sí, me corrijo que el paro, bueno, fue el martes y fue de transportes. Entonces, lo que dijo el caminero Hugo Moyano fue que los trabajadores adhirieron al paro, aunque sus organizaciones no convocaron, pero ¿cómo no se iba a adherir si de repente no había llegaban? No había entre los piquetes y el paro de transporte era imposible llegar. Pero sí te digo que yo trabajo en el centro y fui a trabajar, por supuesto. Había muchos autos, muchísimos autos. Por televisión te decían, yo escuchaba, no hay nadie. Bueno, yo digo, subo a la autopista, no hay nadie. Subís a Panamericana. El 9 de julio estaba lleno de autos. No era un día normal de trabajo que uno tarda para llegar de la punta de la idea a donde voy yo, que es San Telmo. Sí, Independencia, San Telmo. Independencia, tardaré 15 minutos. Bueno, habré tardado 5, 6. Pero había autos. No, es mentira que no había autos y gente trabajando. Los negocios estaban todos abiertos. Exacto. Es decir, el otro paro anterior, que chicanearon y apretaron a comerciantes, cerraron todos los comerciantes por insulto. Pero sí, esta vuelta, como no hubo este tipo de cosas, la gente fue a trabajar. Naturalmente fue a trabajar, porque además la gente también piensa en esto. Lo que pasa es que los ataca. Piumato como dirigente de los trabajadores que no pagan ganancias, haciendo un paro por las ganancias. Es un fenómeno. Exacto, muchos de los comercios abrieron y los trabajadores se movilizaron como pudieron, en bicicleta o a pie, así que no se puede decir que toda la masa trabajadora adhirió al paro. Les agradezco muchísimo que hayan venido hoy aquí al piso de la radio, Adriana Taboada, integrante de la Comisión por la Memoria Zona Norte. Gracias, y Julio Cereza, militante y también integrante, referente de la CTA Zona Norte. Muchas gracias. Los espero nuevamente cuando quieras para charlar. Ni se sintió la ausencia de Jorge. Ay, no, pobre Jorge, le mandamos un abrazo. Y también agradecimientos para nuestro operador técnico, Lucas Narreondo. Nos reencontramos el próximo jueves en la Campana de los Trabajadores. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. En 20 años sumamos cultura, calidad y respeto porque solo vos lo pedís. Tu amor me hace bien. Porque solo vos lo pedís. Vos nos elegís. Vos sabés lo que buscás. Por eso existe Signos FM, tu mejor aliado. Somos familia. Tu mejor aliado. Signos FM. Cuando vengas a Buenos Aires, te vas a encontrar con un poco de todo el país.